12 y 32 minutos, proseguimos ya dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local y nos quedamos dentro del ámbito cofrade, porque bueno, pues una de las imágenes de nuestra población va a tener en los próximos días una serie de actos en su honor por su llegada hace 75 años a nuestra localidad. Se va a conmemorar el 75 aniversario de lo que es la llegada, como decimos, a Ubrique de Nuestra Señora de los Dolores. Así que vamos a conversar durante los próximos instantes con el hermano mayor de la hermandad, de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de la Estrella, Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, Olegario García. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, la hermandad que no para en realidad. Hace unos meses que no hablamos con ellos, sí que en ferias, y nos pudieron escuchar durante la programación especial de feria, ya nos referíamos con algunos apuntes sobre esto que vamos a comentar, pero bueno, pues ya decimos, la hermandad que con diferentes actividades, iniciativas, evidentemente trabaja a lo largo de todo el año, y lo más próximo llega en, bueno, lo que va a ser la próxima semana, en concreto el día 5 de octubre, aunque del 2 al 4 ya va a haber actos, un triduo en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Como decimos, se va a conmemorar el 75 aniversario de lo que fue su llegada a nuestra población, ¿no? Pues sí, se va a conmemorar esta efeméride de la llegada de la Señora de los Dolores en aquella fecha, que fue adquirida por los señores García Pino de Ubrique, por mediación del padre Fray Sebastián, que junto con él se desplazaron hasta Carmona, la parroquia del Salvador, y allí adquirieron la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y también a su vez la imagen de la titular de la parroquia de Ubrique, Nuestra Señora de la O, que al final resultó ser una gran obra de un gran imaginero español del siglo XVII, igual que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que también es, según ya por restauradores que han hecho trabajo sobre esta imagen de restauración, se ha visto que es de, posiblemente sea de Juan de Astorga, sobre el año 1800 y algo, en la fecha de su ejecución. Y en esta fecha, pues, como ya digo, la trajeron hasta Ubrique y aquí ha estado estudiando culto hasta más o menos los años 70, que creo que fue en el año 72, la última vez que salió en procesión, que salió incluso como va ahora, detrás de la imagen del Santo Entierro, el Viernes Santo, y ya no volvió a salir más, hasta que en el año 2003, pues ya la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno se hace cargo de su culto y veneración y su procesión en la calle durante el Viernes Santo, y es desde cuando la tenemos con nosotros. Y este año pues hemos querido celebrar esta efeméride haciendo para ello con un triduo que se hará en la iglesia parroquial desde los días 2 al 4 de octubre a las 8 y media de la tarde, y el sábado día 5 tendrá lugar una misa pontifical en la que la presidirá el señor obispo don José Mazuelo a las 7 de la tarde, y tras la Eucaristía pues habrá una procesión por las calles de Ubrique, que recorrerá, como otras veces hemos hecho con nuestro Padre Jesús Nazareno y la Señora de la Estrella, recorrerá la Avenida de España, primero saldrá de la plaza, cogerá calle Agua, Callejones, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida de la Diputación, y terminaremos en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, donde tendrá su finalización la procesión, y de allí ya será un traslado días posteriores otra vez a su templo, donde tiene su sede. Bueno, pues esto, como decimos, van a ser los actos principales. De hecho, muchas personas se habrán dado cuenta de que durante estos días se vienen realizando ensayos precisamente de cara a ese recorrido procesional, ¿no? Pues sí, estamos haciendo ensayos. Ayer ya se pudo ver, porque días anteriores solamente se han hecho unos trabajos previos en un paso nuevo que hay para la Señora de los Dolores, y ayer ya salimos a la calle y tuvo un poco el tráfico, un poquillo caótico por aquella zona de la parte de la calle San Francisco, Avenida Herrera Oria y la calle Nueva, y estuvieron saliendo por esa, por esta zona, porque los pasos de las hermandades de Ubrique están ahora guardados allí, depositados en la antigua maternidad, abajo en el garaje. Se ha adecuado una puerta y allí en este sitio es donde se han depositado todos los pasos de Semana Santa de Ubrique, para despejar un poco las iglesias de Ubrique, que no estén con de almacén en los templos, donde no es decoroso ni es bonito ver unos pasos que no están montados, están tapados con lona, y verlos dentro de las iglesias no es una cosa muy decorosa. Así que se ha adecuado aquel lugar de la Fundación Domingo León, y están allí depositados, y de allí es donde estamos haciendo los ensayos, desde allí donde se están efectuando. Por eso digo que las calles de esta zona durante esta semana y la semana próxima estarán, por la tarde-noche, estará un poco la circulación un poquillo caótica, debido a que están ensayando. Unos días ensayará una cuadrilla, la cuadrilla de las mujeres, que son la titular de la Señora de los Dolores, y además también ensayarán las demás cuadrillas de la hermandad, de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Señora de la Estrella, Santo Entierro, también van a ensayar, porque también van, ellos también quieren dar una chicotada con la Señora de los Dolores en su día grande de esta efeméride que vamos a celebrar. Así que participarán también, ¿no?, en lo que será ese recorrido. Van a participar todas las cuadrillas, van a participar en este día grande, harán haciendo los relevos y durante todo el camino, para que sea una cosa participativa de toda la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, así como todos los hermanos que quieran participar y acompañarnos. Nos daría una gran satisfacción a toda la Junta de Gobierno de que nos pudieran acompañar en este día tan grande para nuestra hermandad, pues una celebración de la Señora de los Dolores que nos llena de mucha alegría. Por recordarlo para las personas, que ya que has apuntado el tema del tráfico, ¿no?, con el tema de los ensayos, ¿dónde y cuándo van a ser en los próximos días? Pues el ensayo se hace, sale del garaje en la calle Nueva, del garaje de la antigua maternidad, la Fundación Domínguez León, abajo. De allí saldrán y serán sobre esa zona, de calle Nueva arriba, hacia el cruce donde está el Val La Parra, para que todo el mundo lo entienda. Val La Parra, calle San Francisco, avenida Herrera Oria, avenida la parte del convento, sobre esa zona es por donde se van a hacer los ensayos. También ayer cogieron por dentro del puente del molino hacia la zona nueva de la avenida del Roderno, también dieron la vuelta por allí y tuvieron, para que se descongestionara el tráfico un poco, para que pues, tuvieran una alternativa a los vehículos que tenían que pasar para abajo. Y ya digo, toda esa zona es la que va a estar un poco más, el tráfico un poquito retenido por los ensayos, que hoy creo que ensaya una cuadrilla, mañana ensayará otra, yo creo que hasta el viernes estarán ensayando todas las cuadrillas. Así que sería de lunes a viernes, ¿a partir de qué hora? El viernes creo que no hay ensayo, pero desde hoy hasta el jueves va a haber ensayo todos los días, a partir de las 9:30 de la noche, para una hora y media o más o menos. Sobre de 9:30 a 11 es lo que se espera que esté el paso de ensayo en la calle, y donde estaremos un poco dificultando el paso. Por eso yo agradecer a las personas de Ubrique que tengan que pasar por allí, la paciencia y la consideración que tienen con nosotros, y pedirle disculpas por estas pequeñas interrupciones de tráfico. Bueno, pues recuérdelo, por tanto, para intentar buscar incluso otra alternativa, si pueden, con el coche, 9:30 a 11, para que no se vean en un atasco, aunque sí que es cierto, ¿no?, que además los propios integrantes de la cuadrilla, de lo que son, bueno, pues los costaleros y demás, sí, intentan siempre buscar alguna calle, si no, para que... Siempre se intenta, cuando viene algún coche que tiene que pasar, pues siempre nos metemos en algún hueco, siempre intentamos dejar el paso al tráfico prioritariamente antes de que llevarlo detrás o formar una cola grande. Siempre tratamos de que tengan una alternativa, de cortar. Si hay un cruce, pues se pone siempre alguna persona tratando de que se pueden coger por otro sitio, avisando de que estamos por allí, por si interrumpimos un poco, que puedan tener otro lugar por donde coger. Dos cuestiones que has comentado. Una, los pasos están guardados, como hemos dicho, sí, de todas las hermandades, sí, en la antigua maternidad, ¿verdad? Pues sí, está allí. el de nuestro padre Jesús Cautivo, también está allí en aquel lugar, está el de nuestro padre Jesús Nazareno, la Señora de las Estrellas, la Virgen de los Dolores, y también se va a depositarse allí de Santo Entierro, una vez que finalicen ya los ensayos de esta efeméride que vamos a celebrar, porque ya con el otro paso más ya interrumpiríamos un poco allí para entrar y salir, sería un poco dificultoso. Después ya cuando termine esto, pues entonces se quedarán todos depositados allí, y cuando llegue Cuaresma, pues ya nos apañaremos y haremos un cuadrante de cómo vamos a ensayar todos los días para que podamos todos dar uso a aquel lugar y no me interrumpir unos a otros. De cara a lo que va a ser el recorrido procesional de Nuestra Señora de los Dolores, decir que va a contar con paso nuevo, ¿no? Sí, un paso que ha sido donado por las costaleras de la Señora de los Dolores, que llevan ya unos cuantos años haciendo una colecta, trabajando incluso para en barra, haciendo las limpiezas en la ermita, haciendo un montón de cosas y juntando dinero a ellas para poder hacer esta adquisición, una adquisición que ha venido a completar todos los pasos que tenés que para procesionar en Semana Santa, pues puesto que la Virgen de los Dolores no tenía ningún paso. La Virgen de los Dolores salía en unas andas antiguas, unas andas que no era un paso, y se vio lógico que todos los pasos tuvieran un sitio decoroso donde pasar sus imágenes. Y ya por fin tenemos todas las imágenes de nuestra hermandad pueden salir en Semana Santa en un sitio decoroso como corresponde a cada una. Y ha sido así, un regalo de las costaleras, un regalo que nos ha llenado de mucho orgullo, de mucha alegría por parte de nuestra Junta de Gobierno. Ha sido adquirido en Sevilla, en los talleres de carpintería religiosa de los hermanos Farfán. Y un paso de varales, como el más o menos como el que tenía, con más para 32 costaleras, va por fuera, como digo, de varales, y ha sido una adquisición, ha salido una gran oferta que nos hicieron, y yo creo que hemos dado ha sido un gran acierto. Uh-huh. Te iba a pedir las características, pero bueno, no has comentado, ¿no? Paso de varales, para 32 costaleras es mayor, por tanto, ¿no? Es un poco mayor, tampoco se podía exceder las dimensiones, pues el recorrido que tiene esta procesión es por el casco antiguo y tampoco se puede ser un paso que exceda las dimensiones de las calles. Es un poco más ancho y un medio metro más largo, solamente que tiene los varales para cuatro personas en vez de tres, como tenían las andas que tenía antiguamente. De una punta a otra mide 6 metros de largo y la anchura no llega a los 2 metros. Así que era un poco más grande, va a ir un mejor, estallado, en madera de pino. Y yo creo que le va a gustar, por lo menos todo el mundo que la ha visto le ha gustado. Pues eso ya decimos en torno a lo que va a ser ese nuevo paso, o en realidad primer paso con el que va a contar, ¿no? La imagen. El primero porque... Bueno, antiguamente tenía el suyo, cuando salía cuando fue adquirida y estuvo saliendo, ya pues tenía un paso, pero desaparecieron. Con el tiempo desapareció, se echó a perder, por el desuso que se le hizo de la imagen en las salidas profesionales, pues puesto que aquí ya no salía más, solamente salíamos la Virgen de las Estrellas en Nazareno, la Virgen de los Dolores quedó allí arrinconada, pues no tenía hermandad ni tenía... medios para su culto y su vocación y su salida procesional, y ya el paso se perdieron la mayoría de los enseres, y hoy en día ya estamos recuperando, que se han recuperado muchos enseres gracias a la familia García Ayuste, que son los que nos han estado proporcionando muchas de las cosas, pues son herederos de aquellas personas que adquirieran la imagen, la familia García Pino, y ellos tenían guardado algunos enseres, como son una peana, tenían manto, saya, tenían cosas de la Virgen, que la han aportado cuando ya nos hicimos cargo de ella, y y son los que se va a poner en el paso nuevo este, que ya es un paso en condiciones y, como ya digo, no es una pequeña parihuela, donde muy decentemente y muy orgullosamente ha sido llevada durante estos 10 años, precisamente este año próximo cumplirá la décima salida profesional desde que la hermandad se hizo cargo de ella. Pues va a coincidir después de este 75 aniversario también, ¿no? También va a coincidir que a los 10 años va a salir en un paso nuevo. Eso sobre el paso, sobre la imagen, ¿alguna novedad con motivo de esa conmemoración del 75 aniversario? Sí, sobre la imagen va a estrenar una saya y un manto también, que han sido regalos de personas muy devotas de la Señora de los Dolores, y van a estrenar una saya que está bordada por David Calleja y un manto que está hecho aquí por unas hermanas costureras que han tenido esa generosidad de aportar su trabajo para hacer el manto, y el manto, las telas y todo, han sido adquiridas por otras personas también muy devotas de la Señora de los Dolores. ¿El color? El color, ahora mismo, si quieres creer, no lo sé. Yo sé que negro no es, es claro, pero negro no es. No sé, ahora mismo no te lo puedo decir. De todas formas, bueno, pues hablaremos sí. Días antes, jornadas antes de... Ya te puedo dar detalles de cómo es y cómo se va a preparar, porque también va a estar durante los días de triduo, estará puesta en el altar de culto de la iglesia parroquial, tal y como estuvo la Señora de los Remedios durante los días de su festividad. Va a estar puesta en ese altar de culto y ya estará vestida como va a salir en la procesión. Así que, insistimos, el triduo será del 2 al 4, la próxima semana, a las 8 y media, y lo referente a la salida procesional sería después de la misa, prevista para las 7 de la tarde. De la tarde, después de la misa pontifical, el día 5. La Eucaristía estará presidida por don Roberto Romero Varelo, y la misa pontifical estará presidida por nuestro señor obispo, don José Mazuelos Pérez. Bueno, pues todo ello... También tengo que decir que van a colaborar en el acompañamiento musical, van a acompañar a todas las bandas que hay en Ubrique, la agrupación musical Nuestro Padre San Nazareno y la banda municipal de música. Las tres han querido también generosamente este día pues acompañarnos, como no podía ser de otra forma, por las calles de Ubrique. Pues una nota también a destacar, ¿no? Va a ser un acompañamiento musical inolvidable, digo, por reunir, ¿no?, a todos los colectivos en este sentido en nuestra localidad, ¿no? Pues sí, han querido hacer este gesto con nosotros y van a tener esa generosidad de acompañarlo. Una lo hará a la salida, otra nos acompañará durante el recorrido y la otra hará la entrada, la recogida. Supongo que ilusión en todos los integrantes de la hermandad, pero especialmente en lo que se refiere a las costaleras, ¿no? Pues sí, están muy muy ilusionadas ellas, son un grupo magnífico de mujeres, una piña, y están todas encantadas y ilusionadas con participar este día, no incluso en la procesión, sino incluso en la misa pontifical. Quieren participar ellas en las lecturas y en las municiones, las ofrendas, quieren participar en todo esto, porque se ven ellas muy motivadas por ser a la imagen que ellas portan. Quieren ese día también ser partícipes de este homenaje que se le va a hacer a la Señora de los Dolores. Además, si no recuerdo mal, ¿no?, en las últimas Semanas Santas, sí, la verdad es que con el tiempo, con la lluvia... También podrán así pues quitarse el gusanillo de que llevan ya 3 Semanas Santas que no pueden salir a la calle. Han estado de Semana Santa encerrada, otra Semana Santa que tuvieron que correr y refugiarse en la parroquia antes de terminar, y el año pasado pues salieron 100 metros y tuvieron que volverse rápidamente junto con la imagen del Santo Entierro a refugiarse otra vez en la ermita de Nuestro Padre San Nazareno. Bueno, pues al menos se podrán resarcir, ¿no?, de sí, lo que va a ser. Ya en esta ocasión, a ver si puede ser que puedan pasear a la señora por todo Ubrique y quitarse ya eso que tienen encima de que no sale. Ojalá que sea un buen día, hombre, que acompañe el tiempo, desde luego, en ese 5 de octubre. Esperamos. Bueno, pues de todas formas, nosotros que nos referiremos a lo que será esta salida procesional y de todas formas los actos en honor a ese 75 aniversario de la llegada de Nuestra Señora de los Dolores aquí a Ubrique, pues lo contaremos con aún más detalles, si pues, te parece, ya la próxima semana. Muy bien. y rescataremos lo que será una de las citas el próximo fin de semana, no este, sino el siguiente. El siguiente. Pues Olegario, como siempre, que muchísimas gracias por habernos atendido y ofrecernos toda esta información. Nada, a ustedes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós.